Mujer, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Bienvenidos a este programa Conversando, El Trasfondo del Diván Etéreo. Me choqué, perdón. Después de esta equivocación, me saludo a mis compañeros aquí en la cabina, a Sara Mezaga Castro. Bienvenidos nuevamente a este espacio. A Edna Gómez. Hola, buenas tardes. A Geraldo Chávez. Hola, buenas tardes. Bueno, les doy los teléfonos en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73. Y bueno, si nos escuchan a través de www.lavoladora.net, pues en el Facebook de la radio también ya está puesta la pregunta para el tema de hoy. Y también ahí nos pueden hacer sus comentarios. El tema de hoy es... ¿qué posibilidad de relación hoy? Es sabido que las relaciones amorosas en estas últimas décadas han cambiado completamente, ¿no? Pareciera que está de moda más el free o las relaciones sin compromiso, ¿no? Todo esto de la ritualización del amor quedó como atrás, ¿no? Hasta a veces hacemos burla de esos tiempos cuando vemos películas de ese corte donde se hacía el corte a la mujer. Nos pareciera muy cursi y ya completamente pasado de moda. ¿Es posible que se vuelva ese tiempo o tenemos que aceptar que esta relación ya cambió completamente y que ahora está esto, como decía, de moda, una relación sin compromiso? Y que yo no hablaría nada más de la relación amorosa, ¿no? Yo hablaría de la relación en sí, de ser humano a ser humano, donde ya tenemos... intermediarios como la televisión, como el internet, como la radio. Recuerdo que cuando yo era niña y adolescente se mandaban cartas por papel y entonces veíamos la dedicación y hay algunas cosas artesanales. Ahora ya son por correo, están las ciberamistades, los ciberamores, y que bueno, esta modificación de las formas de relación se lleva también en contextos tal vez más privados. Pensemos en el contexto familiar, en cómo se establecen relaciones madre-hijo, padre-hijo, esposos, e incluso yo lo trasladaría hasta cómo se establecen las relaciones con los abuelos, ¿no? Que ancestralmente eran diferentes. Así es. Sí, efectivamente, como dice Sara, cuando decimos amor, lo primero que se nos aparece es esa relación o intento de vínculo entre un hombre y una mujer, o como lo hemos venido viendo en algunos otros programas, el vínculo entre dos sujetos que tienen una intención de pareja. Pero efectivamente el amor, el lazo amoroso, es una dimensión que abarca absolutamente todo el tiempo. Entonces, cuando decimos amor, estamos hablando de también de en qué se sostiene la civilización entera. Entonces, ahí podemos empezar a abordar cuestiones acerca de por qué falla la relación amorosa. Y para introducir un poco el lapsus que tuvo Irene en un principio, porque justamente nos señala, nos indica ese lugar desde el cual el sujeto se dirige a un otro, intenta dirigirse a un otro, pero siempre hay un equívoco. Y el equívoco está precisamente en considerar que hay un otro concreto, personificado, que existe independientemente de nosotros. Y el lapsus que Irene nos muestra hace un rato nos permite ver cómo el sujeto casi podemos denotar cómo se habla a él mismo. La existencia de un otro no está dada de manera automática, es todo un esfuerzo de construcción. Claro. Y para seguir comentando más este inicio del programa, vamos a ver cómo en estas relaciones, independientemente de si es su pareja o si es su familia, o estos múltiples modos de relación, siempre van a estar atravesados de lo que es el amor o el odio. Esto es lo que va a marcar una diferencia entre el acercamiento entre una y otra persona. Sé que me van a comentar algo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre las parejas de antes para cambiar esto de las relaciones entre hombre y mujer? ¿Qué pasaba anteriormente con las parejas? Veíamos que cuando la pareja se iba se sufría la ausencia del ser amado. ¿Qué ha cambiado? Que ahora se padece la presencia del ser amado. Entonces, esa es una diferencia bastante notable que inmediatamente hace cuestionar a los sujetos en su deseo. ¿Cuál es el deseo de los sujetos de hacer relación con otro? Y también poner sobre la mesa esto de qué se nos oferta a los sujetos como posibilidades de relación entre nosotros. Tal parece que el hecho de que anteriormente se padeciera esta ausencia de la pareja nos ponía en relación a una verdad muy sustanciosa, que es estamos en falta, es decir, no estamos completos. ¿Por qué? Porque necesito esa completud. En la actualidad, ¿por qué se padece la presencia de nuestra pareja o de nuestros hijos, de nuestro compañero de trabajo, etcétera? Porque lo que se nos oferta es tú estás completo, a ti no te hace falta nada. Y eso abre una diferencia enorme de relación todos los ámbitos posibles. Entonces sí, desde luego, desde esa perspectiva, la presencia del otro contendría o permitiría una manifestación mucho más intensa en esto que es el componente de la relación de lazo entre los sujetos. El componente que prevalecería ahí sería el odio, precisamente. Este otro que viene se me aparece y me molesta en una tranquilidad que yo ya he tratado de construir para mí mismo, y entonces el otro, aunque venga con una buena disposición, podríamos decir, en un sentido amigable, de todos modos resulta eso que irrumpe en mi propia particularidad, en ese estar completo. Tenemos ahora una intolerancia en todos los sentidos. En cuanto alguien se acerca, no importa con qué intención, como dice la doctora, no se molesta. Tienes aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Hazte para allá, toma tu distancia, etc. Y esto, si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta de cómo desde que salimos de casa, desde que damos los buenos días, hay alguien a quien dárselos, esto es para nuestras mascotas, la disposición que tenemos va cambiando a lo largo de cómo nos vamos enfrentando, cómo nos vamos encontrando estos seres, para no entrar en un conflicto, cómo nos vamos relacionando con estos seres que son parte de nuestra vida cotidiana, y cómo vemos que a pesar de que sean estos seres que nos proporcionan a veces algún tipo de servicio de facilitación de la vida, de la solución de algunas situaciones, a veces no son insoportables. Entonces, más allá de estas formas de relación, hay que preguntar a los sujetos, así como un odiómetro, ¿no? ¿Qué tan grande está tu odio ahora? O el amorómetro, ¿no? Esta relación conmigo mismo, con el odio y el amor, ¿de qué soy capaz? ¿De amar, de odiar, de ambas? Porque por allí el psicoanálisis se maneja un aspecto que es el amor, ¿no? Que también nos habla así rápidamente de una simultaneidad, es decir, no estamos nunca de un lado completamente ni del otro, sino va fluctuando. afecto, ya sea amor o odio, es de lo más volátil, de lo más cambiante en un ser humano. Sí, escuchando al doctor Geraldo, se me apareció, por ejemplo, una de las propuestas muy actuales, que parecería que no tiene nada que ver con el tema, propuestas en el campo de la arquitectura, donde hay una enorme preocupación por crear espacios en los que los sujetos no tengan que estar tan cerca unos de otros. Que haya una distancia enorme donde el otro no produzca la sensación de ser invadido. Entonces, ¿cómo esa tendencia, ese empuje a que el sujeto no se vea complicado con otras presencias, aparece en cualquiera de los ámbitos de la cultura? Hay una cantidad de formas en las que el sujeto intenta ponerse a buen resguardo, perdón, de esas otras presencias. Otra manera, por ejemplo, son estas formas del uso de los iPods, por ejemplo, ¿no? El uso también de los teléfonos celulares. Podemos ver cómo cotidianamente esos lazos que se establecían de conversación entre los sujetos en los espacios públicos va convirtiéndose como en espacios, en salas, en las que cada uno está completamente en un acto que, bueno, podríamos denominar muy rápidamente, quizás severamente, en un acto onanista, encontrándose únicamente con eso que ya conforma el propio espacio del sujeto sin tener que poner su palabra a jugar con un otro. Es encontrándose él con él mismo a través de estos medios. Así es, vamos a ir un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Son las 2 y 18 minutos. Miedo. No sé de qué me acusan. Criminalizada. Fue un infierno. Violencia institucional. Solo y olvidado. Prisión preventiva. La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque trata igual a culpables e inocentes. Culpables e inocentes. La presunción de inocencia es... La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Que desaparezca de nuestra mente la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. La Voladora Radio cumple 11 años y te invita a festejarlos el sábado 15 de octubre con Asteroide León, Semilla Nueva, Dosis de Sentido, Los Dínamo, Funky Day, Menguante Rock. Te esperamos en Avenida Hidalgo, número 109. Con lo que es lo mismo en la cafetería La Rodonda. Alcanza. Donativo, 10 pesitos. Iniciamos a las 8 de la noche. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Ahora sí regresamos. Bueno, comentaban nuestros especialistas que esta parte individual y parece un poco hedonista en el que el sujeto, bueno, los individuos ya quieren borrar completamente al otro, que no lo moleste, pero en ningún sentido, ¿no? O sea, que el vecino ya no pase por mi banqueta porque me molesta su presencia, ¿no? ponen botes ahora. Claro. En la calle. No sé, hasta en el metro se da todo esto, pero en las relaciones amorosas esto se vive también, se sufre mucho. Porque aunque muchos estén en esta posición de yo no quiero establecer una relación amorosa porque va a implicar compromiso o sufrimiento, podríamos decir, también se sufre. Claro, o a mí me gustaría rescatar esta parte de no solo se vive a nivel pareja o a nivel relación persona a persona, se vive a nivel grupo, se vive a nivel comunidades, porque mientras vemos que los sujetos van, digamos, estrechando o haciendo más cortos sus espacios de manera que sean más individualistas y que permitan menos el contacto con el otro, hay una desaparición simultánea de usos y costumbres, de tradiciones, de forma de relación comunitaria que permite que no solo el otro te complemente, sino que los otros, tu comunidad, las formas en cómo te relacionas, los ritos, las fiestas, las mismas instituciones que ahorita estamos viendo como una desaparición de estas, van desapareciendo, ¿no? Van dejando de funcionar a medida que el individuo reduce ese espacio de relación. Bueno, tenemos, antes de empezar, tenemos una pregunta de María Teresa. Dice, ¿por qué no puedo dejar de practicar la monogamia? Es que yo estableció. Porque es un problema para ella eso. Sí. Sí, porque podría representar para ella una dificultad. Precisamente retomando esta cuestión que menciona Sara hace un momento, como lo que en algún momento pudo haber sido la condición idónea de un sujeto, esto es la monogamia, en este momento se encuentra incluso como un lastre, ¿no? Como algo que el sujeto no puede llevar a cabo y le hace sufrir. Entonces acá podemos ver cómo no hay, y una vez más lo decimos, no hay formas estandarizadas para entender el amor. Más bien podemos preguntarnos, ¿qué es lo que sí es constante en relación con lo amoroso? Pues que precisamente los sujetos, la complicación que viven en ello es si el otro los ama o no, si el otro los quiere o no. Y entonces acá damos por sentado que hay un otro que nos va a proporcionar un bienestar y que no solo está en la posibilidad de hacerlo, sino que a veces adjudicamos que el otro tiene esa obligación, sobre todo cuando se han establecido esos vínculos más o menos formales, o a veces, como decimos, también circunstanciales cada vez, pero la expectativa sigue siendo la misma: el otro me quiere o no me quiere. Y esa pregunta paradójicamente no incluye al otro, no lo incluye, está partiendo únicamente de esa expectativa completamente particular que tiene el sujeto de lo que para él ha construido como amor. Entonces, si es una construcción absolutamente particular, por supuesto que podemos pensar que será una labor sin fin estar buscando eso que el otro no tiene. El otro no tiene eso para dárselo. Porque si es su propia construcción, entonces suponemos que el otro tiene también la propia. ¿En qué momento habrá un punto de coincidencia? Entonces, en esta pregunta que plantea nuestra radio escucha, tiene mucho en juego de esto. Dentro de un contexto de la monogamia o dentro del otro contexto que no lo dice ella muy bien cuál es el otro al que ella aspiraría, en cualquiera de esos lo que queda jugado es, bueno, y el otro me ama, ¿no? ¿Voy a tener reciprocidad en ese amor? ¿O cuál es el temor de la monogamia? En el momento en el que esta estructura, digamos, se fractura, entonces aparecen las posibilidades, por ejemplo, de relaciones de múltiples parejas. Creo que incluso hay una propuesta ya muy avanzada que le denominan el poliamor. Tratando de que eso que se pone en riesgo no salga tan maltrecho en el encuentro, porque si no se consigue, no se llega a esa vivencia de amor con uno, pues está el otro. Y si no es ese, pues estará el otro también. Entonces es un intento de no pasar por esa experiencia de que el otro sigue haciendo falta. Exactamente. Y aquí, con esta pregunta que hace esta persona, María Teresa. María Teresa, vemos nuevamente el conflicto entre lo que es el deseo y la oferta. ¿Por qué es para ella un conflicto esto? Podríamos preguntar que está deseando, que entonces esto significa un conflicto. ¿Y qué le están ofertando que entonces ella ve como imposible de alcanzar? En este tipo de relaciones que mencionaba la doctora Edna, este poliamor, vemos cómo cada vez hay parejas que se prestan a este juego de somos tú y yo pareja, pero aspiramos a tener relación con otros fuera de nuestro nicho de pareja. ¿Y de qué es de lo que se cuidan estas parejas? De no involucrarse sentimentalmente con el otro. Entonces, vemos nuevamente cómo toda la situación afectiva, esta posibilidad de amor y odio, porque no es lo mismo relacionarme con un objeto, cualquier cosa que sea, no importa si es cosa de una persona. Realmente quimera, no importa ahora. Exactamente, quimera. No importa. Con fines solamente de obtener una satisfacción de eso. O involucrar a lo que nos referimos con amor o sobre todo de la parte del amor estaríamos hablando en estos momentos. No es lo mismo. Y tan no es lo mismo que lo saben estas personas. Entonces dicen, hay un límite para esto. Ahora, ¿les es posible estas personas o no? ¿No? Siguen padeciendo de amor. Claro. ¿Por qué? Porque como mencionaba la doctora también, el amor es algo que se construye subjetivamente. Y que se construye, como decía Edna, se construye personalmente, pero no quiere decir que la otra parte corresponde. Y que bueno, para ti esto es un problema enorme, porque no puede construir que, o preguntarse si me quiere o no me quiere, o creer que sí, pero la expectativa hacia el otro, pues ya no nos corresponde, entonces hay un padecimiento terrible. Esperar del otro que sea el que nos quiera. Y que en ello radica el temor, básicamente, ¿no? En decir yo, el que diga voy a construir, implica, en algunos otros términos, un desgaste de tiempo y esfuerzo y algunos recursos personales, pensando tal vez en algo que comúnmente se denomina estima, ¿no? Entonces pensemos en esta parte en donde deposito todas mis esperanzas para que el otro me quiera y resulta que ya arriesgué casi, dirían algunas mujeres románticamente, ya le di todo de mí y resulta que no hay una correspondencia. Entonces yo creo que en realidad esta parte de la dificultad de la relación con el otro, que también se refleja en el poliamor, porque no se compromete con ninguno de esas personas, en realidad no hay una corresponsabilidad, es así como que bueno, lo que se pueda y lo que resulte y como sea, en realidad es un temor a no recibir lo que ya invirtió en esa relación, ¿no? Un temor, podríamos mencionar, a que cada vez los sujetos se resisten más a enfrentarse a sus propios ideales, a sus propias ilusiones. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta cuando un sujeto se aventura a estas ilusiones, a querer cumplirlas, a querer tener toda una realidad? Con buen paisaje. Sí, una escena idílica. ¿Con sí, qué se tiene que enfrentar en el momento en el que viene la ruptura de esas ilusiones? ¿Con qué él ha sido el único responsable de construir esa realidad? Este es un golpe terrible para nosotros. Como que nos acabas de hacer ahorita. Mandándonos un corte, hombre. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio. Radio comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 2:31. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Hasta que desaparezca de nuestra mente la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. La Voladora Radio cumple 11 años. Y te invita a festejarlos el sábado 15 de octubre con Asteroide con Brilla Nueva, Dosis de Sentido, Los Dínamo, Funky Day, Menguante Rock. Te esperamos en Avenida Hidalgo número 109, o lo que es lo mismo en la cafetería La Rodonda. Anca. Donativo, 10 pesitos. Iniciamos a las 8 de la noche. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etérico. Sí, regresamos de este corte que nos quitó de esta atención que teníamos sobre Geraldo, que nos mencionaba que bueno, después de este cuando existe este encuentro con una persona y uno descubre que no era lo que queríamos, bueno, está esta parte del sufrimiento, pero también dijo algo importante, ¿cómo puede ser que te das cuenta que esa construcción es completamente tuya también? Parte del sufrimiento, pero eso lo hiciste tú y tiene más posibilidades. Sí, yo ahí quisiera retomar esta pregunta con la que termina el doctor Geraldo antes del corte en relación con qué se va a enfrentar el sujeto cuando va en ese camino de hacer la demanda amorosa a un otro. Y podríamos decir que uno de los impactos más fuertes es que precisamente cuando el sujeto va en pos de esto, a veces él mismo no tiene claro qué es lo que va a ir a demandar al otro. Tenemos en el campo psicoanalítico un caso que es bellísimo, que nos deja nítida la forma en la que el sujeto construye el amor para él. ¿Cuáles son los elementos que a él le permiten decir me he enamorado? Es un caso que se denomina el hombre de los lobos. Y entonces en el decir de este hombre, hay una escena en la que él identifica qué es lo que lo puede movilizar eróticamente en relación con una mujer, donde casi podemos estar, él mismo puede estar diciendo que se trata de una cuestión amorosa. Y entonces él dice, es un cierto brillo en la nariz, de esa mujer a la que está mirando. Pero dejémoslo nada más en esa pequeña frase, un cierto brillo en la nariz. ¿Qué significa eso para él? ¿Y qué idea podría tener aquella mujer que es mirada en relación con eso que es la condición de amor? ¿Qué podría saber ella al respecto? No tiene la menor idea. idea acerca de esto, y para el propio hombre de los lobos, que es quien lo está declarando, es un descubrimiento absoluto. Entonces, cuando el sujeto va en pos de otro, se enfrenta precisamente con esa vivencia de que en él mismo no sabe en qué reside que pueda despertarse el amor hacia un otro. Y por eso esta frase común que se dice, es que tiene un no sé qué que me trae. Ajá, exacto. Que me gusta. Ajá, sí. Y veamos entonces la categoría de deseo del que hablamos en el psicoanálisis. Deseo no quiere decir aspiración o quiero orar. Puedo mencionar que es A, B o C, ¿no? Todo lo que, a lo que yo anhelo. Hombre de los lobos es una gran sorpresa, una revelación, este descubrimiento de el bello análisis, lo más atractivo para él de esa mujer. No sabemos si de otras es lo mismo. Si eso, si pensamos que es una condición de amor, podemos decir que sí. Pero no sabemos si este brillo opere con horas. Claro. Así es la problemática del hombre de los lobos. Ahora, pero donde quiero poner el énfasis es en el. Por eso hablamos también en psicoanálisis de que las personas, los sujetos, no pueden percatarse de sus deseos, sino hasta que viene un tiempo, es una posterior. Hasta que ya ha ocurrido algo, es entonces que se puede hacer el análisis de y decir, estuve consciente. No hay posibilidad de anticipar esto, ni de decirle al sujeto, ya no repita lo mismo, ahora vaya por otro lado, ¿no? Con un afán de educar a que no le ocurran los mismos fracasos o de repetir el triunfo. Sí, porque digo, es algo que todos los sujetos lo vivimos, ahora pareciera que con esto, bueno, entrando a internet y todo eso, uno encuentra miles de recetas para encontrar el amor. Y hasta hay puntos donde puedes escoger 10 cosas que más te gustan. O hacer como tu tarea de metas, ¿no? Quieres conquistar a un chico, una chica, entonces esto tienes que seguir como si no nos hiciéramos con eso o eso fuera parte de nosotros. Uh-huh. Y digo, ahorita que Aldo decía esto de que tiene que haber una condición, una condición de amor, ¿no? Que no es digo, en este caso de hombre de los lobos. Él decía este brillo en la nariz. Sí, no tiene nada que ver con lo que sería para el común, para lo social, lo propiamente amoroso. ¿Cómo esta construcción tiene que ver con toda una trayectoria del sujeto? Es una condensación de su historia completa. Entonces dice Freud, bueno, para que mientras el sujeto menos sepa de esa historia y tampoco se dé la oportunidad en el presente de mirarse a él mismo, menos sabrá cuáles son las posibilidades futuras. No hay un mirarse, no hay un preguntarse acerca de qué es lo que pasa en él en cuanto a esos vínculos amorosos. Entonces estará permanentemente perdido en la experiencia de un fracaso y otro, y desde luego que aparecen estas posturas muy, muy en el desaliento, en la tristeza de pues el amor no es posible. Pero es justamente porque el sujeto va respondiendo más a una situación pulsional que nos indica que el sujeto requiere de una forma muy, muy extraña, digamos, para el sentido común, pero requiere de estar enfrentándose permanentemente a un fracaso en lo amoroso. Parecería entonces que esos fracasos resultan ser mucho más intensos y en ese sentido más eróticos que el propio éxito en la relación con el otro. Y comentando un poco más acerca de esto que menciona Irene, también vemos cómo la oferta son estos modelos de amor. Tienes que amar de determinada manera, tienes que, no dicen odiar, todavía no se atreven, pero podría decir, para evitar el odio, entonces tienes que dirigirte al otro de X manera. Tenemos un sinfín de listas, dependiendo también. dónde las busquemos, en dónde las podemos encontrar, si es en la revista tal, si es en la otra revista que es la competencia de esta, entonces te dan todavía la receta más complicada y cada vez más imposible de alcanzar. ¿Y qué pasa cuando seguimos todos esos pasos? ¿Y bueno, qué hacemos? Vaya frustración. Sí, sí. ¿Y entonces qué te oferta la revista en la siguiente página? Otra receta. Bueno, sí, pero para cuidarla, para curar la frustración, la depresión. Entonces, siguen un ciclo, una cadenita, en donde al sujeto no le da ninguna posibilidad de salir. Sí, incluso se llega a estos puntos en los que en el imaginario de la gente está incluso la modificación del cuerpo para poder acceder a esos vínculos amorosos. O también de la explicación científica, bueno, decir, no existe el amor, o sea, yo he sufrido tanto, el amor no existe. Y entonces, como no existe el amor, está todo esto de, bueno, sí es cierto, solo es química cerebral. Exacto. Y te dura 3 meses, y entonces no nos preocupemos, ¿no? El amor no existe y podemos tener una relación que no dure 3 meses y se va viviendo por nuestra parte, pero en el sujeto se va quedando un vacío. Y esta frustración de no encontrarse emocionalmente bien. Claro, porque siempre asignará a otras instancias el poder que él mismo no asume. Entonces se trata de ciertas sustancias químicas de las que él tendrá que hacer uso para tener un éxito amoroso. Se trata entonces de hacerse alguna cirugía especial para resultar atractivo y entonces conseguir el acceso al otro. Se trata de una cantidad de estrategias que lo ponen a él completamente fuera de su acto. Eso no tiene nada que ver con él. Entonces, llevadas a cabo todas estas estrategias y volver a pasar por la misma experiencia del fracaso, lleva a los sujetos a ese contacto con una experiencia psíquica que es muy fuerte, que se llama lo siniestro, ¿no? ¿Cómo se me vuelve a aparecer nuevamente esto que teniéndolo tan claro no encuentro cómo sacarlo de la dinámica? Y yo podría decir que estoy de acuerdo con estas frases del amor no existe, pero no porque lo tengamos que obtener, lo tengamos que ir a buscar a la biología, a la química, a alguna otra disciplina esotérica también. Sí, claro, hay magia. Bueno, es que no hay que ir a buscarlo, ya venden feromonas, ya venden desodorantes y todo con feromonas, ¿no? ¿Con qué estaría de acuerdo? Con que el amor se decide, se construye. Y si no es posible para un sujeto amar a otro, entonces ahí sí podría relacionarse fuertemente, pero ¿qué pasa conmigo? Que no soy capaz de producir al menos un poco de amor. Caso en el que, digamos, tuviera la intención de amar a alguien. Pero ciertamente estos sujetos bioquímicos que quieren hacer de nosotros elimina esto que mencionaba la doctora Edna, la responsabilidad subjetiva de yo no hacerme esa pregunta. ¿Por qué puro odio? ¿Por qué se me cruza este elemento de madre? ¿Por qué se me cruza el perro y lo pateo? ¿Por qué? Etcétera. De estas muestras cotidianas cada vez más que han llegado al extremo de saco la pistola y lo elimino. Claro. ¿Por qué? Porque me pateo, nada más. Y si estaba viendo alguna otra cosa, no me importa, no me lo cuestiono. Sí, es decir, todo tiene que ver conmigo. Y si lo que me está habitando casi permanentemente es una desilusión, entonces el sujeto lo único que mirará y la construcción que tendrá de la realidad estará puesta en ese sentido. Es decir, él construirá una realidad que le constate permanentemente esa teoría que se ha establecido para él. ¿Qué teoría? El amor no existe, más desde una postura de desencanto, más desde una postura de un resentimiento de que no hay un otro que esté ahí para darme lo que yo le estoy exigiendo. En el amor, en estas cuestiones muy comunes, casi siempre se entiende como algo que existe en algún lado y basta con que yo tenga los elementos y las habilidades necesarias para alcanzarlo. Y no, dice muy bien el doctor Geraldo, el amor no está puesto en ningún lugar. El amor es producto de un acto del sujeto, el acto de hacerse amar. Y en ese hacerse amar, definitivamente se corre un riesgo. El riesgo es que el otro diga no. Pero cuando el otro dice no y el sujeto se desmorona en el momento, entonces podemos preguntar, ¿qué hay? ¿Qué hay en relación con su propia vida subjetiva que no se ve en un contento más que porque venga un otro y entonces le enchufe el amor por algún lado, ¿no? ¿En qué momento él ha construido la posibilidad incluso que para el amor también aparecerán esas posibilidades de desencuentro y que esto no sea una cuestión fatal, que no exista siempre lo trágico en el horizonte? Bueno, tenemos una participación, pero vamos a ir a un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. De Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. Son las 2:47. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y mierda. Por todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio. Radio comunitaria. Si quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños ni recibe dinero de ningún gobierno ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas y las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Hasta que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. La Voladora Radio cumple 11 años. Y te invita a festejarlos el sábado 15 de octubre con Asteroide León, Trilla Nueva, Dosis de Sentido, Los Dínamos, Funky Day, Menguante Rock. Te esperamos en Avenida Hidalgo, número 109. O lo que es lo mismo, en la cafetería La Rodonda. Alcalá. Donativo, 10 pesitos. Iniciamos a las 8 de la noche. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Ahora sí regresamos y bueno, tenemos una participación. Miguel Ángel dice que en realidad todos estamos sedientos de amor y sin embargo nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Para la mayoría de las personas el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar, de ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se les ame. ¿Cómo servirnos de amor? Pregunta que terminaba la doctora en el bloque anterior es ¿cómo me hago amar por el otro? La idea es esta: ¿cómo me hago amar por el otro? Y esta sed de amor de la que habla Miguel Ángel, no la pondría yo tampoco en una generalidad, porque hay quienes también están sedientos de odio. Y eso es básico ahora. Pero también algo que me llama la atención de este comentario es esto: que se puede aprender del amor. Que se puede aprender del amor. Podemos decir que en el enamoramiento hay esta completud entre los sujetos que los lleva a hacer cosas que podríamos categorizar de tontas, absurdas, etc. Pero del amor realmente, del amor como lo conseguimos en psicoanálisis, como el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Vean la categoría del amor que plantea Jacques Lacan: dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Qué nos enseña el amor entonces? Podría decir yo: la experiencia de estar siempre dividido, estar en completo, en permanente. Y de esa experiencia puedo construir una realidad que me haga más soportable la pertenencia a mis zapatos. Lo curioso aquí es que seguramente serán muestras de amor, al menos por mi parte. ¿Por qué? Porque eso vamos a ver que va a dinamizar el deseo de construcción. Y siempre que hablamos de construcción, hablamos de esto que el sujeto tiene que entregar, ya no a sí mismo, sino también a otros. Aunque también está esta otra vertiente en donde podría decir, esto que mencionó en el principio de este comentario, el hacer de odio. Entonces, dado a esa experiencia de falta, poder crear las cosas que vayan en el de la destrucción, no solamente de otros, sino que cuando estuve yo, estuve a otros. Pues vamos a, ya tenemos poco tiempo, así que vamos cerrando su participación. ¿Qué tiene que decir respecto a qué posibilidades de relación hay? Edna. Decimos que la cultura obliga, forza a los sujetos a tener determinadas formas de relación con el otro. Y hay quienes se rebelan a esto, precisamente porque su experiencia es que el amor no puede ser una forma común a todos, y que teniendo la libertad de hacer una creación completamente particular, es el propio sujeto el que se la limita, el que se obtura a él mismo, en una consideración de que solo tiene que responder a esas formas ya establecidas. Y no, la posibilidad amorosa, es decir, el relanzar permanentemente que es factible el vínculo con el otro, es partir de que no hay garantías. Una vez alcanzado el amor, este se perderá casi en el mismo instante en el que el sujeto está viviéndose amado. Y que esta experiencia no sea catastrófica es responsabilidad absoluta del sujeto. Es decir, que se restablezca de esa vivencia de que desapareció instantáneamente y que inmediato surja nuevamente la propuesta de adelante y se relanza, porque no hay garantías en el amor. Gerardo. No hay garantía. Yo les invitaría a todos los radioescuchas a hacer este balance, este recorrido con su historia de fracasos o éxitos en el amor, y de cuestionar estas formas que ahora se ofrecen, de estados, etcétera, pero sobre todo de cuestionarse fuertemente hacia dónde, una vez revisada esta historia, hacia dónde ha sido encaminado ese deseo propio. Creen ese deseo, pónganlo en juego ese deseo, que de otra forma siempre estará uno sujeto a cualquier otro tipo de propuestas de amor que no tienen que ver con las intenciones, con el deseo. Sara. Y bueno, invitar a la gente a pensar en esta posibilidad creadora que todos tenemos, en esta posibilidad creadora que no nos está llevando directamente a consumir, sino al contrario, el consumo está fragmentando, está limitando esa posibilidad creadora, ¿no? Nosotros creamos lo que tenemos y lo que queremos. Y entonces, bueno, si alguno de ustedes necesita algún espacio de escucha para explorar a sí mismo su propia posibilidad creadora, recuerden que tienen un espacio en la Asociación Civil Violencia, Género y Familia todos los viernes. Estamos ubicados en San Francisco Esquina con Victoria, en el Mecameca Centro. El teléfono es 97-890-80 y pues ahí estamos. Recuerden que es un espacio para ustedes. Bueno, pues se terminó nuestro tiempo. Quedaron muchas dudas, muchas preguntas que no se respondieron. Y bueno, pues les agradecemos su atención y la voladora les recuerda que mañana es el toquín de aniversario, va a ser a las 8 de la noche en la Galería La Ronda. En la cooperación son 10 pesos, así que pues los esperamos allá. Agradecemos entonces su participación a Geraldo Chávez, a Edna Gómez, a Sara Mazaga, Irene en la conducción hoy un poco accidentada y a Rocío Castillo que estuvo en los controles.